estás viva, noche y día te adoraré. Por tu gracia derramada sobre mi corazón, contaré tus maravillas, te proclamaré. Cielo y tierra declaran tu grandeza, eres digno, Señor. El firmamento anuncia tus obras, te adora la creación. Noche y día, yeah.